Bienvenidos al Ambiente que Habitamos, columna radial de memoria giratoria en la que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Tras la Sierra en Córdoba, desde la perspectiva de los habitantes que somos. Les habla Mariana y detrás de escena me acompaña Leo. Vamos a arrancar hoy la columna número 5, donde vamos a hacer una recapitulación y resumen de los temas que estuvimos hablando las últimas veces. En el primer capítulo hablamos de la leña, como herramienta que aprovechamos para calentarnos, cocinar alimentos y algunas otras cosas. Hablamos sobre el calor que generan al arder las distintas maderas y cómo esto depende más que nada de la densidad de la leña. Resaltamos la problemática en relación a de dónde viene la leña que utilizamos y cuánta leña necesitamos. Ahora en primavera y verano, con tanto calorcito que tenemos, todo esto parece poco importante. Pero cuando vienen los fríos fuertes y queremos estar calentitos adentro de casa, la cantidad de leña que utilizamos es muy significante. Más aún cuando depende del corte, la tala y el desmonte de árboles. Hablamos aquella vez con Marcela Ledesma del INTA Forestal de Villa Dolores, quien nos comentó la importancia de atender a esta problemática a escala de territorio, aprovechando la leña seca o la de pequeños productores que tengan un plan de manejo sustentable de la leña. Y también concientizarnos y ayudarnos para que eso suceda. También hablamos con Beatriz Casas de Travesía, quien nos contó cómo se suele aprovechar la leña en los hogares y cómo elegir las leñas de diferentes árboles, en especiales exóticos y secos y caídos. También hablamos con María del Portezuelo sobre la construcción natural y la eficiencia de aislación de las casas para evitar pérdidas de calor innecesarias. Esto es lo que sucede en Córdoba, lo que ha sucedido en los últimos días en Córdoba, una preocupación que ya es de índole nacional, porque hay 10 provincias en total afectadas por incendios, en total 120... Más adelante, en el segundo capítulo, hablamos del fuego. Empezamos a hablar de ese tema tan ardiente que nos tocó de cerca todo este año, en la época más seca, y que en buena parte tiene relación con la leña y obviamente el ambiente que habitamos. Estuvimos comentando entonces los diferentes factores que necesitamos para que se produzca un incendio. Hablamos del combustible, del comburente, que en casos comunes es el oxígeno, la energía de activación, que es un foco de ignición, y la reacción en cadena. Los incendios lamentablemente nos siguen asediando y, como ya vimos, la mayoría, más del 90%, son de origen antrópico. Según los datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, este año en Argentina se quemaron 287.855,48 hectáreas. Y en Argentina las dos provincias que más superficie tuvieron quemada fueron Córdoba con 53.468 hectáreas y San Luis con 44.890 hectáreas. Estuvimos hablando en abundancia de todas las medidas que podemos tomar para evitar que se produzcan incendios y también estuvimos resaltando el papel tan importante que tienen bomberos y la población en general al momento en el que los incendios se producen. fierros, dicen que el hombre ya se murió. Desafortunadamente, hay mentes oscuras que generan incendios de forma intencional, destruyendo todo a su paso: fauna, flora, funga, hogares. La contracara de esto es que, como los habitantes que somos, podemos y hemos autoorganizado para contribuir a la lucha por controlar los incendios. Así, tenemos como ejemplo el último incendio grande que hubo en la zona de Quebracho Lagado, al que asistieron montones de brigadistas autoorganizados de diferentes zonas de la provincia, y muchísimas y muchísimos vecinos estuvieron presentes colaborando. Le agradecemos a todos ellos por estar ahí. Tan solo recorriendo un poco la ruta puede verse cómo montones de territorios quemados el año pasado han sido loteados, han sido vendidos y muchos, afortunadamente, han sido denunciados y se les ha frenado lo que están tratando de hacer en tierras que son monte y no pueden tener un cambio de uso de suelo solo porque alguien fue a prenderles fuego. Tienen que volver a crecer y revivir como el monte que son. Más allá de esto, nos preguntamos por qué generan tanto miedo, tanto dolor, tanta tristeza y angustia solo por los negocios de algunos. Estuvimos además hablando con distintos especialistas del INTA, que nos estuvieron explicando y contando la importancia de hacer los mapeos de las zonas quemadas para reconocer zonas que se incendian más fácilmente y también analizar el crecimiento de la población, el crecimiento de las tierras que se convierten en otra cosa que no son monte, es decir, el cambio de uso de suelo, el cambio que hacemos de una zona que antes era un monte con montón de diversidad y se convierte en construcciones, ya sea para casas particulares, para cabañas, para alquiler, para olivares, para viñedos, etc. Diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. En importante relación con el tema de incendios, estuvimos hablando también del tema del agua, un tema que, como en gran parte del mundo, es de gran problemática. El acceso al agua, a un agua consumible, no es simple y no lo es aquí tampoco. Estuvimos viendo cómo en la zona hay una fuerte problemática en relación a la cantidad de agua que se precisa y los habitantes que somos. Estuvimos viendo que el agua que consumimos entre la sierra viene en mayor parte de la sierra, viene de arriba. Y ese agua depende en gran medida de las lluvias. Estuvimos viendo a través de los comentarios de Diego Pons, también un especialista del INTA, que la estación seca se va extendiendo a raíz del cambio climático, con lo cual sabemos que la problemática del agua se va a profundizar cada vez más. Las lluvias en esta zona son estacionales, es decir, se dan mayormente de noviembre en adelante hasta mes de marzo, abril. Sobre la cuestión estructural y de herramientas y materiales que se utilizan en cada municipio, en cada comuna, para poder realizar estas obras, que en muchos casos no es la adecuada, no es la correcta, y sobre la problemática del crecimiento poblacional, del cual sí estuvimos hablando, tal vez no tan en relación al agua, pero que sí está muy atado el uno al otro. Nos fue imposible, realmente imposible, encontrar especialistas en el tema de la distribución del agua en la zona que quisieran contarnos y hablarnos de estos problemas. La realidad de los pueblos de Transla Sierra es que la mayoría fueron o son pueblos pequeños y van creciendo de a poco, por lo cual la infraestructura no está pensada para la cantidad de personas que hay ahora viviendo aquí ni las que se esperan que lleguen. En relación a esto, sí pudimos contar sobre el proyecto que hay del acueducto y pudimos hablar con personas del foro de Tras la Sierra y nos estuvieron comentando desde el foro ambiental de Tras la Sierra los miedos que hay en relación a esto por la idea de que la llegada de más agua traiga el crecimiento poblacional desmedido sin el crecimiento de otros recursos y con mucho cambio de uso de suelo. Nos quedaron un montón de temas ambientales que esperemos podamos retomar el año que viene, como lo puede ser la basura, la contaminación, los animales domésticos, entre otros. Pero no queremos dejar de mencionar algunas cuestiones que estuvieron ocurriendo entre las sierras puntuales, como lo es el intento de colocar una planta de producción de asfalto en Las Tapias, de la cual nos estuvieron hablando compañeros del Foro Ambiental de Tras la Sierra. Hola, mi nombre es Rubén Vicente, vivo en Las Tapias y soy miembro del Foro Ambiental Tras la Sierra, línea fundadora. Les quería comentar sobre una importante victoria que han tenido los vecinos de Las Tapias en la lucha por el cuidado del medio ambiente en la zona. El 24 de junio los vecinos de la calle Rómulo Heredia en la localidad de Las Tapias se despiertan y ven que hay un desmonte ocurriendo en un predio ubicado en su barrio. Realizan la denuncia a la policía ambiental, que finalmente el 1 de julio realiza la clausura preventiva del predio. Cuando comienza el desmonte, los vecinos también indagan a la intendenta, Lucy Díaz, quien les informa que el predio se va a instalar una planta procesadora de asfalto, que tiene una autorización ambiental de la provincia y que no contamina. En este momento también los vecinos contactan al Foro Ambiental Tras la Sierra, línea fundadora, que elabora un informe técnico donde explica la posible contaminación que produce una planta de asfalto y los requisitos legales que debe cumplir para instalarse en el territorio. El foro también organiza una conferencia junto con el abogado Dr. Darío Ávila y los vecinos para trazar las posibles acciones legales. Los vecinos junto al foro hacen un pedido a la Municipalidad de Información Pública Ambiental sobre el predio. Como no hay respuesta a este pedido, se realizó un pedido de pronto despacho, a lo que el municipio tampoco nunca respondió. También se realizaron denuncias penales por violación a la clausura, ya que la empresa continuó trabajando en el predio a pesar de la clausura de la policía ambiental. Y se hace otra denuncia penal por mala praxis de aplicación de un fitosanitario en el predio, que provocó a varios vecinos irritación ocular y dificultad para respirar, entre otras afecciones. El 20 de agosto, la empresa Vial RG, Sociedad Anónima, detiene los trabajos que venía realizando en el predio. Y al día siguiente los vecinos observan con gran alegría que la empresa retira las maquinarias y los materiales que había en el predio. El 30 de agosto se realiza una reunión de los vecinos con la intendenta. Ella declara que la empresa no va a instalarse en este predio ni en ningún lugar de Las Tapias, ya que no cumplió con los requisitos necesarios. Este logro de que se retirara la empresa de este predio es el resultado claro de la organización popular, de la resistencia de los vecinos, del apoyo técnico y legal del foro y el apoyo de cientos de ciudadanos, defensores del medio ambiente, junto con organizaciones sociales, políticas y populares que adhieron a esta lucha. Es fundamental que estemos alertas, unidos, para defender nuestros derechos de vivir en un ambiente sano. Para obtener más información se puede mandar un mail a forotrasla@gmail.com o en el Facebook de Foro Trasla. También una problemática un poco más reciente que se está dando es la colocación de antenas para celulares en diferentes zonas de Tras la Sierra y razón por la cual se viene convocando autogestivamente vecinos de la zona discutiendo sobre este tipo de contaminación. En octubre de este año, un grupo de vecinas de Lushava comenzamos a movilizarnos alrededor del problema de las antenas de telefonía móvil y sus efectos sobre la salud. A raíz de una antena que fue colocada en el predio del Club Social y Deportivo Defensores de Lushava, nos acercamos a la comuna para pedir información. Nos dijeron estar al tanto del daño que producen las antenas. También nos dijeron que la empresa paga mucho dinero por los espacios que utiliza. A fines de octubre realizamos una charla informativa en la Escuela Emilio Felipe Olmos, junto con el Foro Ambiental Tras la Sierra, línea fundadora, y difundimos un informe técnico dando cuenta de la gravedad de los riesgos que estas antenas suponen para quienes habitan a su alrededor. Nuestro país no cuenta con una reglamentación actualizada y la situación es preocupante. Desde el año 2018, numerosos estudios de la ciencia médica arrojan resultados que modifican toda la teoría sobre la incidencia de las radiaciones no ionizantes en la salud humana. Todos los relevamientos arrojan resultados alarmantes de concentraciones de casos de cáncer, ACV, leucemia, entre otras enfermedades de gravedad, y también otros trastornos menos graves como insomnio, dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, disminución de la visión, desorden de la personalidad, alteración del carácter, depresión, entre otras afecciones que sostenidos en el tiempo restan calidad de vida. Las consecuencias afectan más gravemente a la población infantil. Disminuir los riesgos implica una inversión que las compañías no están dispuestas a hacer. Nos estamos movilizando para reclamar a las autoridades, para informar a la población y para defender nuestro derecho a un ambiente sano. Esperamos ser cada vez más. A través de los diferentes temas que estuvimos abordando, lo que pudimos ver es que todo termina en una relación continua con todo y que no hay otra manera posible de abordar todas estas problemáticas juntas si no es en base a hacer un ordenamiento del territorio, a decidir en conjunto cómo vamos a vivir, de qué manera, cómo administrar los recursos, cómo lograr que todo sea un poco más igualitario. Y exigir que ese respeto se dé de parte de todas las personas que aquí habitamos. En producción, Leo Hayden. En locución y producción, Mariana Benedicto. Les esperamos el año que viene para seguir reflexionando más acerca de el ambiente que habitamos. Frankfurt zu zeigen.